Esta precaria grabación se ha hecho en una de las calles de Granada. Creo que esta en concreto ha sido en la calle Almirante del barrio del Albaicín. Son muchas las músicas que pueden aparecer en nuestro trayecto o paseo por esta ciudad. Guaita que ve que canta. Guaita que ve que toca. Comercial de esta ciudad. Las calles de Granada están llenas de música de lo más variadas, a veces ignoradas en el pasar mundanal. Músicas interpretadas por gente de lo más variada. Solitarias o acompañadas por acompañamientos que acompañan un ritmo marcado por la suela de un zapato o una base rítmica salida de cualquier aparato. Llegan al oído con la intención de crear una atmósfera envolvente que rodee los negros y cotidianos pensamientos. Déjate llevar por las sensaciones. Unos segundos de felicidad rítmica recompensados con la voluntad. A la voluntad de las personas oyentes. Thank you. Hoy, en este capítulo de Hablar sin saber. No vamos a Hablar sin saber. Hablar sin saber. Te invitamos a dar un paseo por Granada. Un paseo musical. Mira, no puedo ser tu amante, ya no puedo serlo más, y ya no quiero ser tu amante, ya quiero ser algo más. Ya no puedo ser tu amante, ya no puedo serlo más, ya no puedo ser tu amante, ya no quiero ser algo más. Chururu bye bye bye, chururu bye bye bye. Granada, el bulevar de la música. Hoy, en este capítulo especial veraniego de Hablar sin saber. Granada, el bulevar de la música. ¿Cuántas veces caminamos por la calle sin mirar? ¿Cuántas veces nos tomamos de la mano sin hablar? Tal parece que en la vida todo es muy difícil, sin pensar que una sonrisa nos lo pone fácil. Ven, no te vayas sin una sonrisa, no te vayas sin una sonrisa, no te vayas sin una sonrisa. Aprender a respirar cuando todo va muy mal y saber mirar de frente. Un esfuerzo tan pequeño que nos nace bien de dentro puede resultar tan fuerte. Ven, no te vayas sin una sonrisa, no te vayas sin una sonrisa, no te vayas sin una sonrisa. Ven, no te vayas sin una sonrisa. No te vayas sin una sonrisa, no, no te vayas sin arriba. Una sonrisa. Tan pequeño que nos nace bien de dentro puede resultar tan fuerte. sonrisa. No te vayas sin una sonrisa. Estás escuchando Habla Hablar en el 88.5 de tu FM Granaína. Estamos paseando por las calles de la ciudad de Granada. Un auténtico bulevar de la música. Denunciarme qué voy a hacer, yo tengo que comer, que los no niños. Tengo usted. Sí, que los horarios ponen donde no hay gente. Cuidado, Luis, que será que nosotros eso no lo ponemos. Yo tendré la atención de reclamarlo en el ayuntamiento. Claro. Yo no sé, yo estuvimos artículos de tocar aquí, que vi, haciendo ventajas. Eso lo sentimos nosotros mucho, pero tampoco tenemos culpa. No, yo que sé, unos me vean, otros no me vean, yo no le puedo dar pescar. Es que este no le deje, que es que lo acabamos de mirar, que la autorización usted no puede. Ni es el sitio, ni es el horario. Ni el horario, en los horarios no hay gente, hay que tocar cuando hay gente. Luego, llevo ya muchos años, llevo 22 años. Adelante, por favor, recoja la guitarra. Vamos ahí al río, nos vamos ahí al río. Nos vamos ahí al río, allá a tocar. Yo todo con la gente, si no, ¿cómo voy a tocar? Que no hay gente. Va a tocar cuando no hay gente. Thank you. Thank you. Uno, dos, tres, probando. Desde Granada, para hablar sin saber. Granada, un bulevar de música. Someone